Mi nombre es Daniel Gómez, soy biólogo, ecólogo y conservacionista. En mi trabajo de biólogo y conservacionista me ha tocado ver y estudiar lugares que ya no existen, especies que desaparecieron frente a nuestros ojos. La actual crisis ambiental mundial creada por el ser humano está llevando al planeta y a todos los seres vivos a una situación nunca antes experimentada. En este contexto, podemos mencionar una problemática que comenzó a afectar profundamente a la humanidad en los últimos 50 años, la industria del plástico. Creamos un material extremadamente versátil y útil, que es prácticamente indestructible. Sí, sirve para muchísimas cosas y casi todo lo que nos rodea tiene algún componente de plástico. Nuestras viviendas, autos, barcos, aviones, celulares, computadoras y hasta las naves espaciales. Pero también casi todo lo que comemos y tomamos está en un envase de plástico. Precisamente ahí está la base del problema, por ser un material tan resistente, no desaparece. El ser humano ha influenciado de tal manera al planeta que ya tiene su propia era geológica, el Antropoceno. Una era en la que el ser humano está marcando el rumbo del planeta, y así también poniéndolo en jaque. Personalmente pienso que en la actualidad estamos viviendo un nuevo periodo dentro de esta era, el Plasticoceno. O sea que vivimos en un momento histórico que la humanidad está marcada por el plástico. Me imagino que dentro de millones de años todo lo que quedará de la humanidad en el registro fósil será una densa e intacta capa de plástico. El plástico es un material que no existe en la naturaleza, es un polímero de largas cadenas fabricado a partir del petróleo. Por ser una molécula sintética fabricada por el hombre, las bacterias y los microorganismos de la tierra y del agua no lo conocen y no pueden degradarlo de ninguna manera. Entonces lo que ocurre es que cualquier elemento plástico que es arrojado en el ambiente, ya sea un basural en la calle, en el campo, en el agua o en el mar, no se va a biodegradar nunca. Con la exposición a la intemperie y con el transcurso del tiempo, lo que ocurre es que se va a ir rompiendo en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a ser microscópicos. Y tienen un tamaño de nanómetros de longitud, o sea que pueden llegar a tener el tamaño de un glóbulo rojo. Al alcanzar estos tamaños tan pequeños, es lógico y una cuestión de tiempo de que se incorporen en los organismos vivos. Los océanos se han convertido lamentablemente en los basurales de todas las culturas humanas, ya que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tirado basura en el mar. En las décadas de 60 y 70 se arrojaban en alta mar tambores de metal con residuos radiactivos, y más recientemente contenedores con basura de todo tipo. Estas prácticas deliberadas existieron en tiempos modernos y hasta finales del siglo XX era una práctica común. Imaginémonos entonces todo el daño que le hemos hecho a los océanos durante siglos. Y lo peor de todo es que es un daño consciente, sabíamos que estábamos haciendo algo mal. Obviamente todo eso se nos vuelve en contra tarde o temprano. El planeta, el océano, nos devuelve todo lo que le hacemos, lo bueno y lo malo, porque en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Una de las consecuencias de esta crisis ambiental planetaria producida por el ser humano es que todos estos plásticos que quedan expuestos a la intemperie por la mala gestión de los residuos en los continentes se rompen en micropartículas de plástico y no se quedan en la Tierra, sino que viajan a través de los ríos, terminando en el océano, donde vuelven al ser humano a través de los peces que éste consume. Ya se ha descubierto que los microplásticos no solamente están en el intestino de los peces, sino que cuando son muy pequeños ingresan en el torrente sanguíneo de los mismos y se acumulan en el músculo, que es lo que nosotros comemos principalmente, o en su grasa. Es irónico, estamos ingiriendo el mismo plástico del que nos quisimos deshacer. O sea que el problema vuelve a nosotros como un boomerang. En los océanos se está viendo que la problemática es mortal para muchas criaturas marinas. Por ejemplo, por la ingesta directa de las bolsas de plástico que tortugas, delfines y cachalotes confunden con medusas. Se han extraído 100 kilos de plástico del estómago de un cachalote hallado muerto en las costas de Escocia. Los plásticos en los océanos afectan especialmente a todas las ballenas filtradoras, las ballenas con barbas, que se alimentan abriendo las bocas de par en par como un gigantesco embudo, con el que engullen enormes cardúmenes de crustáceos o peces. Pero ese volumen de agua también está repleto de basura plástica flotante, bolsas, pedazos de redes, trozos de plásticos de objetos más grandes que se han roto que la ballena se los traga. Podrá degradar en su estómago los organismos que ingirió, pero el plástico no, y se irá acumulando hasta bloquear los intestinos, provocándole la muerte tarde o temprano. Además, el plástico tiene otra cualidad negativa, y es que libera de a poco todos los aditivos químicos que se usaron en su fabricación, y que son altamente tóxicos. Entre los aditivos tóxicos que ya hace 10 años se ha comprobado tienen efectos negativos para la salud humana, se encuentran los ftalatos y el bisfenol A, también conocido como BPA. Estos son solamente dos de los cientos de aditivos que tienen los plásticos que le confieren distintas propiedades a este material. Por lo tanto, el plástico no solo puede provocar la muerte por obstrucción directa del sistema digestivo, sino que va liberando microdosis tóxicas a lo largo de la vida y dentro del cuerpo de los seres vivos que lo ingirieron, generando a corto, mediano o largo plazo enfermedades, afectar ciertos órganos e incluso producir cáncer. Esto se ha descubierto y comprobado en los últimos 10 años en los seres humanos, producto de la exposición diaria a microdosis de aditivos de plástico y de microplásticos. Convivimos desde que nacemos con el plástico. No solo nos rodea estando fuera de nuestro cuerpo, sino que también está dentro nuestro. Está presente no solo en nuestro alimento, como la fruta, la verdura, los peces, la sal, la miel, sino que también está en el agua que bebemos y el aire que respiramos. Sin dudas, esto no es bueno. Nosotros hemos creado una caja de Pandora que no sabemos cómo controlar. Toda esta información preocupante espero que sea una forma de tomar conciencia de una vez por todas. Parece que solamente nos movilizamos y actuamos cuando el ser humano es la especie afectada. No tenemos mucha empatía con el resto de las especies, pero si el ser humano se ve amenazado, entonces seguro vamos a hacer algo al respecto. No debiera ser así, obviamente, pero lamentablemente la escala del problema es tan grande que ya está afectando la salud de la población humana en todo el mundo, a las demás especies y al ecosistema planetario en su conjunto. Ahora ven, las personas cultas, el por qué el planeta está contaminado hace más de 100 años. Por culpa del propio ser humano. Aclaración. Fuentes sobre contaminación y personas destacadas en el mundo, que tratan de salvar al planeta Tierra. Isla de basura, Wikipedia. Polución por plástico, Wikipedia. Plastigomerado, Wikipedia. Plastisfera, Wikipedia. En Wikipedia, no encontrarás estupideces, ni secretos ocultos, ni siquiera el cómo curar a tus hijos e hijas o parientes de sus defectos genéticos, ni tiene el secreto de cómo curar o hacer inmune a los humanos, de las millones de pestes, que provocan todos los tipos de formas de contaminación, mucho menos, cómo reparar los errores de la civilización humana en temas de ideologías educativas y de desarrollo, que se viralizan, para bien y mal, gracias a la radio y la televisión, además de otros medios de comunicación, como la internet, semanarios, diarios de noticias, etc. En Wikipedia, solo encontrarás, lo principal, de las bases del conocimiento humano, en todas sus variantes. Su base de datos, es de las más completas de la historia humana. Wikipedia no emplea inteligencia artificial interactiva, ni software de creación de artículos, manejado por inteligencia artificial. Wikipedia, se financia y sostiene, con las donaciones de dinero, que cualquier persona en el planeta, quiera hacerle. Los empleados de Wikipedia, son asalariados, con sueldos comunes, como cualquier empresa privada europea. Wikipedia, no cotiza en bolsas de valores en el mundo, ya que su único fin, es filantrópico. Wikipedia, no está prohibida, en el 99% de las naciones del mundo. Wikipedia, es base de conocimiento, de más de 2 millones de instituciones públicas y privadas de enseñanza en el mundo. Wikipedia, se puede descargar completa o parcial, para usarla sin conexión a Internet. Al mes de abril del año 2023, Wikipedia en idioma español, en su formato fuera de línea, pesa cerca de 100 gigas. Se puede usar con Windows, usando el programa gratuito, llamado Kiwix, que tampoco tiene nada inventado por uruguayos. Wikipedia, no es de origen extraterrestre, ni fue desarrollada por deidades humanas. Wikipedia, acepta que cualquier persona del planeta, sea parte de ella, permitiendo hasta a los uruguayas, africanas, vietnamitas, etc., crear sus propias autobiografías o artículos sobre todas las materias científicas, históricas, etc., pero con el derecho a eliminar, todo lo que esté en contra de su fin, que es brindar conocimiento y no chusmerío o noticias falsas. Wikipedia, la enciclopedia libre. Así se la conoce a nivel mundial, porque cualquier persona del planeta, si tiene con qué verla en su forma digital fuera de línea o en línea, lo puede hacer, sin pagar nada a nadie por hacerlo. Wikipedia, no fue creada por uruguayos, y no depende para nada, de los uruguayos. No tiene fines políticos o religiosos. Tampoco fue creada por personas arrastradas o rastreras. En la edición de Wikipedia, intervienen desde personas deformes, lisiadas o muy evolucionadas genéticamente y mentalmente, con coeficientes de inteligencia superiores al 99% del resto de seres humanos. Wikipedia no usa lenguaje inclusivo. Es una enciclopedia digital, con millones de páginas de información, que es revisada por todos los que la usan como guía básica del conocimiento humano acumulado hasta la actualidad. Es una base de conocimiento libre, de alcance mundial, creada por personas de mente libre, visionaria y más evolucionada que el resto de seres humanos. Actualmente, Wikipedia abarca todos los idiomas. Hasta la actualidad, Wikipedia no ha sido enviada como mensaje al cosmos, en todos sus idiomas, incluidas sus imágenes. Tampoco ha sido enviada al cosmos, en formato físico, en soporte magnético o de otra clase, como mensaje a otras civilizaciones del cosmos que pudieran interceptar el medio que la transporta y llegar a entenderla. Wikipedia no es una fuente de chusmerío, noticias de la vida diaria del mundo o cosas que para nada contribuyen a la evolución mental de la especie humana. Wikipedia no fomenta preferencias culturales o de vida, tampoco de conductas humanas o vicios humanos. La Estación Espacial Internacional también alimenta con datos a Wikipedia, así como otras agencias aeroespaciales. Grandes organismos dedicados a la genética y otras ciencias, también crean sus artículos en Wikipedia. La transcripción de idiomas de Wikipedia, en parte, se hace por personas pagadas por la propia fundación filántropa Wikipedia, así como usa la transcripción automática de idiomas, en sus versiones en línea y fuera de línea. Wikipedia se actualiza, cada 48 horas, para su formato fuera de línea. Su formato fuera de línea es con extensión ZIM. Para descargarla para usarla fuera de línea, simplemente se pone en el navegador de Internet, Wikipedia fuera de línea descargar. Está recomendada para el uso de personas mayores de 7 años. Para personas privadas de la visión, total o parcial, otras empresas regalan el software que convierte el texto a voz humana, tanto para su uso en Macintosh, Windows, Android y Linux. Wikipedia es un proyecto filantrópico, con fines 100% de información y de educación, totalmente gratuito. Es comparable a la mítica Biblioteca de Alejandría y existen otros proyectos de otras organizaciones filantrópicas en el mundo, que son como ella, aunque son mucho menos conocidas y que no abarcan todo lo que Wikipedia abarca actualmente. La referencia sobre uruguayos es para que personas incautas no se dejen engañar por uruguayos, que se atribuyen, hasta haber creado la luna, venderle supergas al sol, hablar con marcianos, tener poderes místicos, ser diosas, ser inventoras, ser nenas de 90 años, ser obesas que no pesan nada, ser agentas secretas, ser vírgenes con hijos, haber comido asado con Dios, asegurar que no gioden a comadreja, ser sobrevivientes del holocausto judío, haber jugado a las cartas con Hitler, ser mártires, ser dioses del clima, viajeros del tiempo, inventores de los átomos, o lo que menos uno se pueda imaginar. Son caretas donde venga y no tienen problema que se los digan en la cara, pues son cara de piedra por excelencia. Final de la aclaración. Abril 2023. Obesidad y papada. La obesidad les deforma el cuerpo y la papada los y las reduce a especies, como la gallina, un producto de granja. Bienvenidos y bienvenidas a tu propia realidad. Por las dudas, admite que nadie es culpable de la forma en que arruinaste tu cuerpo.